Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 9, 2 minutos, cielo despejado, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 57%. Tras el triple crimen en La Matanza se metió la pelea política. La Nación le adjudica a la provincia de Buenos Aires la responsabilidad por la ruptura del tejido social. Así lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esto tiene más que ver con la destrucción del tejido social de la provincia de Buenos Aires, de lo que sucede en muchos lugares que durante años y años están viviendo bajo una situación muy, muy, muy difícil, muy dura, y es ahí donde se tiene que apuntar, y no en esto que han empezado a decir, y marchas, ni una menos. Me parece que eso realmente es algo totalmente aberrante. En tanto, hoy indagarán a los cuatro detenidos. De forma paralela y por la tarde, sepultarán a las chicas asesinadas. Hoy, entre las 14 y las 18, será el último adiós. El velorio de las primas, Morena y Brenda, víctimas del horrendo triple homicidio de Florencio Varela. En minutos nada más, comenzarán a declarar los cuatro detenidos ante el fiscal Gastón Duplá. La familia de la menor, de Lara, de 15 años, se encuentra recluida en el departamento de aquí de los monoblocks de Tablada, que ayer fue baleado. Ludmila, una de las vecinas, nos contó que le dispararon 5 veces al departamento. Mientras tanto, la madre de la menor hace instantes habló con Radio Mitre y esto decía. No, que verá la amiga, por favor, que se despierto. No, hace 5 días. Desde los monoblocks de Tablada, Mercedes Ninzi y Mitre informa primero. Fue anticipo de Mitre Córdoba, al menos 5 detenidos en operativos por venta de droga en barrios de la capital. Entre los apresados hay un empleado municipal. Secuestraron cocaína, dinero y vehículos. Anticipo que dio Radio Mitre, un empleado municipal preso y otros 4 detenidos en medio de un mega allanamiento de la policía de lucha contra el narcotráfico. Secuestro de una enorme cantidad de cocaína de máxima pureza y más de $1.350.000, el valor de la droga. Además han encontrado $1.800.000. Han secuestrado autos, contadores de billetes, teléfonos celulares. Se han realizado allanamientos en varias viviendas de por lo menos 4 barrios de la capital. El anticipo que da Mitre lo va a confirmar la policía en una conferencia de prensa durante media mañana. Se han secuestrado 48 panes de cocaína. Se han utilizado móviles y 120 efectivos que desde la madrugada hasta hace un rato han estado realizando los procedimientos. Interviene la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del tercer turno. Desde Jefatura Central de Policía, Leonardo Guevara, Mitre informa primero. Máxima para hoy 25 grados, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 57%, el cielo despejado, hora 9, 5 minutos. Mitre informa primero. Mitre, 24 horas de radio, todo el año. En Santander, el compromiso es hoy. Hace más de 25 años impulsamos la educación. Este año brindamos 10.000 becas a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad. Premiamos el esfuerzo y el mérito académico con 200 millones de pesos. Con educación financiera prevenimos la ludopatía en jóvenes y las ciberestafas en adultos. Conoce nuestro compromiso con la comunidad en santander.com.ar. Santander, es el momento. Accionistas del Banco Santander Argentina S.A. CUIT 3050-000-8454, Avenida Juan de Garay 151 Cava, no responden en exceso de su integración accionaria. Ahora, Aruba. Desde el 1 de enero, volá con Aerolíneas Argentinas desde Córdoba sin escalas. Sol, playa y mar turquesa te esperan. Comprá tu pasaje hoy en la app o en aerolíneas.com.ar.

Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para un segundo y pensá, ¿vamos a bancarnos otra frustración? Nah, no la vamos a bancar. Basta con eso de estar de un lado o del otro. Porque no podemos seguir cortando clavos para llegar a fin de mes. Ni que sea tan complicado. Trabajar y crecer. Para eso hace falta la experiencia de Juan y la fuerza de Provincias Unidas. Toda gente del interior, como nosotros. Juan es Córdoba. Y Provincias Unidas es la fuerza que va a poner al Congreso de nuestro lado siempre. Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional. Provincias Unidas. Ahora en Banco Piano podés invertir en oro físico o comprar moneda extranjera para ahorrar o viajar con pesos o dólares. Rápido, seguro y sin límite. Banco Piano. Más de 80 años siempre con vos. Términos y condiciones en bancopiano.com.ar. Lo podés perder. 3x2 en marcas seleccionadas de leches larga vida, que podés combinar como vos quieras. 35% en marcas seleccionadas de lavado de la ropa y cuidado capilar. Hasta 12 cuotas sin interés en productos de electro, como TV LED, celulares, aires acondicionados y freezer seleccionados. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Te esperamos durante todo septiembre, que sorteamos un chango por hora. Chango Más y Más Online, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 25 de septiembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta masonline.com.ar/legales. Deezer está en la Argentina. Ahora te puedes descargar gratis a tu celular la aplicación de música con mayor cantidad de canciones del mundo. En Deezer, encontrá tu estilo, tus artistas favoritos, tu canción preferida, la letra para cantarla y la mejor música de Mitre. Ingresá a Google Play o Apple Store de tu celular y descargate gratis la aplicación. Deezer. Escucha tu música donde y cuando quieras. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10, un minuto, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 50%, cielo despejado. El triple crimen en La Matanza. Patricia Bullrich cargó contra Axel Kicillof. La ministra de Seguridad dijo que el gobernador tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso, ni le voy a echar la culpa ni a Kicillof, mucho menos haría lo que él hizo de escribir un aberrante comunicado donde intenta decir esto es una organización con base en CABA, cuando todavía no tiene la más mínima información, más que la posibilidad de que estén algunos de los asesinos en CABA. Pero pueden estar en CABA, como puede haber ramificaciones en la provincia de Buenos Aires, deslindarse y decir nosotros no tenemos nada que ver, me parece una falta de responsabilidad. En tanto, Bullrich cuestionó a su par bonaerense Javier Alonso y afirmó que las causas y los autores del crimen aún no están identificados. Esto está bajo secreto sumario, no hay información oficial que se pueda transmitir todavía. Inclusive lo que dijo el ministro Alonso, el móvil, las causas, los autores, todavía no se conocen con certeza. Me parece que hay que ser prudente en cómo se transmite la información de lo que realmente sucedió. Lo reiteramos, tras los graves incidentes de ayer y en medio de un fuerte operativo de seguridad, ya se vota en las elecciones de la UOCRA. Desde la hora 8 se desarrolla la votación en UOCRA para la reelección de quien es el actual secretario general, Néstor Echeverría.

Verisur, más que una alarma, un estilo de vida. En La Cardeus cumplimos años y lo celebramos con la promo aniversario. Disfrutá de descuentos en todos los modelos. Ahorra hasta un 60%. Pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Hola Argentina, le queremos hablar a los que tienen un localcito y van por más. No importa dónde ni cómo te quieran pagar, cada venta es una forma de decirte, va bien, estamos con vos. Getnet, la roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina hacia Agua, Avenida Juan de Garay, 151, piso 6, Cabo, 30-71-68-21-51-6. Para más información y condiciones y limitaciones, aplica consulta en www.getnet.com.ar. Este 26 de septiembre, Córdoba Shopping escribe un nuevo capítulo. Llega a Chapter SS2526 junto a Santander y American Express. Hasta 25% de descuento, nuevas tendencias y beneficios exclusivos para celebrar tu estilo junto a las primeras marcas. Re Córdoba Shopping. Chapter SS2526. Vení a probarlo y llevártelo todo. No te lo pierdas. Conoce bases y condiciones en www.cordobashopping.com.ar. Estás escuchando Aquí Petete por Mitre Córdoba. Estás en Mitre. Estás informado. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Contiene cafeína. Evitar en niños. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos, espumantes y leches larga vida. Además, 35% de descuento en yerbas, postres lácteos y marcas seleccionadas de jabones para la ropa. Y en licores y destilados. Además, nalga de novillito, 13.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 26 al 28 de septiembre de 2025. Sucede deberías informarse en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Cadnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Los mediodías son distintos en Mitre Córdoba. Laura González hace Mediodía en Mitre. Lunes a viernes de 11 a 13 horas. Radio Mitre Córdoba. AM 810 y FM 97.9. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Contiene cafeína. Evitar en niños. Personal Fibra viene con Flow. Y con Flow, todo el fútbol. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses. Todo a 19 mil pesos por mes. Y mira los partidos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos, 15.702 pesos. Promoción para las localidades seleccionadas del 2 del 9 al 1 del 10 del 2025. Estás escuchando Mitre Córdoba. Estás informado. Cadnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Hace 20 años que descorchás Estancia Mendoza para brindar. Ahora lo haces también para ganar. Encontrá el corcho ganador y canjealo por un Estancia Mendoza. Estancia Mendoza, 20 años del vino que mejora con cada historia. Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Bases y condiciones en www.promoven.com.ar. ¿Sos arquitecto, desarrollista, maestro mayor de obras, interiorista? Blangino Select se creó para profesionales de la construcción como vos. Una división exclusiva con beneficios financieros, herramientas y un mix de productos novedosos para tu obra. Blangino Select. Arranca con energía y potencia. Acción y eficiencia. Baterías Placor. Tu batería de vida. Somos